¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión que, aunque no me la crean, íbamos a arrancar muchísimo antes, pero se puso tan buena la charla previa que dijimos, pues, que nos aguanten tantito. Y me da muchísimo gusto presentarles nuevamente. Ustedes la conocen, a mí ni me pelan, pero a ella desde luego que la conocen. La han visto, la han leído en varios lugares. Fernanda Solórzano, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente, Al contrario, Dan. Encantada de estar aquí y platicando en vivo con quien se anime a unirse a nosotros. Exactamente, a todos los que nos están acompañando, un detalle: en Twitch vamos a estar precisamente en vivo en este mismo momento. La transmisión, no se preocupe, porque de repente me preguntaban, oye, ¿no van a estar en otros lugares? En Facebook, YouTube, Periscope, esos centros de mala muerte. No se preocupen, porque efectivamente vamos a estar allá a partir del día de mañana, tanto la descarga como todo va a estar por allá. Pero si quieren participar en chat en vivo, aquí abajito, por eso cambié la pantalla, aquí tienen a la linda Fer, a mí me tienen aquí de metiche, y en la parte de abajo van a aparecer sus comentarios, preguntas, saludos, lo que quieran, pueden mandarlo en la página de Twitch, que para que vean que sí estamos activos. Aquí están, tenemos una mascotita aquí que si ustedes le dan así clics, se pone romanticona, bueno, se empieza a activar. En caso de que los aburra la plática, sé que no va a pasar, pero aquí los estamos escuchando y los estamos esperando. Y el día de hoy, Fer, primero que nada, pues qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Y hoy vamos a hablar de un tema particular que tiene que ver, creo que, con una película de un director que creo que es conocido. Creo que es de los más o menos. Creo que es de los pocos directores que a él sí le llevan la cuenta de las películas, ¿no? Que lleva hechas, ¿no? Pues sí, y además debo decir que me sorprende que creo que hace tiempo no se hablaba con tanto entusiasmo o con tanta, o sea, vamos, yo creía que Tarantino ya no iba a ser tema de conversación por sus películas. No sé si me, pues es que creo que las últimas no fueron particularmente bien recibidas. Creo que a todos nos entusiasmaron las primeras. En fin, no me esperaba que hoy, el día de hoy, en el 2019, estuviéramos tanta gente hablando alrededor de una película de Tarantino. No porque ya lo diera por muerto artísticamente, sino porque últimamente pues las conversaciones van en torno más a los directores que a las películas, ¿no? Exactamente, y curiosamente, bueno, hay razones por las cuales se le lleva la cuenta de las películas, porque él mismo dijo que terminando sus 10 películas completamente de él, se retiraba. Y curiosamente, en las últimas, en las más recientes, tenemos la de Los 8 Más Odiados, tenemos la de Bastardo sin Gloria, y curiosamente coincido en parte de lo que mencionas, Fer, que no es que se haya perdido el interés, pero que a final de cuentas se notaba a veces una especie de autocomplacencia, incluso una misma revisión de él mismo sobre su misma historia. Ya cuando te empiezas a referenciar es porque o se te acabó la inspiración o porque ya estás, decimos en otros programas menos dignos que regodeándote en tu crapulencia, porque pues ahora sí que como que quieres exacerbar. Cito al mejor autor, que soy yo, acerca de este tema, pero sin embargo regresó concretamente con esta película que tiene un aspecto muy particular de entrada. El nombre era Érase una vez en Hollywood. Había una vez en Hollywood, creo que lo pusieron en español. Ajá, sí, que puede ser como en alusión a las fábulas, a los cuentos de hadas, ¿no? Como ese Hollywood mítico, pero yo creo que tiene que ver con las referencias a Érase una vez en el oeste, ¿no? De Sergio Leone. Exacto. Y habla del género Spaghetti Western dentro de Érase una vez en Hollywood. Exactamente. Entonces, bueno, los dos títulos aplican, ¿no? Pero como en Tarantino las referencias son tan importantes, pues como que no habría que dejarla pasar. Ok, y precisamente eso ahorita que lo mencionas, ahora sí ya después de esta como que pequeña presentación divulgada, vamos a hablar de esta película y a la vez no vamos a hablar de ella, porque curiosamente parte de la misma historia y de lo que ha estado haciendo Tarantino en sus últimas cintas, concretamente, por ejemplo, en Inglourious Basterds, en Bastardos sin Gloria, él mismo hace una revisión de la historia y se atreve a hacer algo que muy pocos logran hacer de manera efectiva, sobre todo desviándose tanto, que es el hecho de que te voy a contar, me voy a basar en hechos completamente históricos, voy a tomar referencias, voy a meterle obviamente personajes de mi cosecha, voy a alterar en pro de la narrativa de la ficción, pero sin embargo, eventos que son completamente establecidos, perfectamente conocidos. Bueno, ahorita ya creo que ya entra la duda porque hay muchas personas que las referencias que podemos tener a la Segunda Guerra Mundial pues ya les son muy lejanas y no hablemos ahora tanto de los 60s o 70s como pasa en esta película. Y concretamente, Once Upon a Time in Hollywood hace una especie de revisión también de la historia en cierto sentido, ¿no? De los personajes también, de una reinterpretación. ¿En qué se basa estas reinterpretaciones que hace y qué personajes podrían ser los que Tarantino retoma? Es que mira, de entrada cuando empezó, cuando, o sea, desde que hablamos de Bastardos sin Gloria y ahora a propósito de Érase una vez en Hollywood, yo incluso he llamado a esta película y a Bastardos sin Gloria una película revisionista o de la beta revisionista de Tarantino. Y sin embargo, en el fondo me da un poco de resquemor, de reserva usar este término porque es más que revisionista, es una ficción totalmente. Como que creo que, vamos, hasta... generalmente hablamos de revisionismo, por ejemplo, es muy claro en el western, ¿no? En donde por la etapa clásica del western era una defensa a esta política expansionista de Estados Unidos, en donde quienes llegaban a colonizar eran quienes tenían la razón y los nativos de un lugar, pues, se consideraban salvajes o se consideraban secundarios y demás. Y sin embargo, en el western revisionista, en el también llamado western crepuscular, se tiene una mirada totalmente distinta. Se habla de. O sea, se empiezan a ver a los colonizados como personas a quienes los despojaron totalmente de su tierra, de sus costumbres. Se invierten los roles, ¿no? No tanto, no se invierte, no se invier, no, o sea, no cambian los hechos, simplemente se cambia el punto de vista sobre los hechos. Y Tarantino, al contrario, en estas dos películas que podríamos considerar revisionistas, no es que cambie el punto de vista sobre un hecho, es que cambia los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener de entrada claro esto, en las dos películas revisionistas, entre comillas, de Tarantino, que son ficciones y que se atreve a imaginar finales diferentes para de dos acontecimientos que uno más que otro marcaron el rumbo, pues, o del mundo en el primer caso y de la sociedad en el segundo caso, ¿no? En el caso de, pues ya podemos hablar de Bastardos sin Gloria sin que se considere un spoiler, ¿no? Bueno, Supongo que ya. un detalle que me encanta aclarar es, todo puede ser spoiler, ojo, porque si es la primera vez que tú lees la Biblia y de repente te encuentras Pues con la sí. imagen del crucifijo, te lo spoilearon, pero también yo creo que un spoiler es spoiler si sabes de lo que está hablando, y si sabes de lo que está hablando, en realidad no es spoiler porque sabes de lo que está hablando. Pues sí, y sin embargo, bueno, era sorprendente de esta película que pues se truncaba el nazismo y Hitler moría y todos los nazis morían quemados en un teatro. Entonces, el propósito era imaginar qué hubiera pasado, qué hubiera sido del mundo si no hubiera ocurrido el holocausto, por decirlo, ¿no? Esta segunda película habla de un hecho que ocurrió. Sin embargo, a mí, te lo confieso, digo, no sé. Esto ha sido incluso tema de una discusión reciente, pero es un hecho que ocurrió y que yo creía que mucha gente sabía que existía, la existencia de la secta de los Manson. Ahora hay quien dice, bueno, pero es un asesino y ni siquiera es un asesino, él es el, vamos, el que movía los hilos de una secta que cometió asesinatos. Pero no es nada más eso, creo que por la época en la que sucedió, por lo que significó en términos culturales, creo que fue más que eso. Se interpretó, los asesinatos de la familia Manson se interpretaron como el fin de una era, como el fin de una era en la que se creía que todo se iba a solucionar a través de una filosofía de amor y paz, que es el hipismo. Todo el mundo asocia los 60 con el hipismo. Y sin embargo, los 60 fueron, creo que, la época más violenta para los Estados Unidos, ¿no? Murieron los dos Kennedys, fue la guerra de Vietnam, en fin, todo lo que tuvo que ver, fue la pelea un poco no lograda en defensa de las minorías. Entonces, bueno, muchos dicen que los asesinatos que ocurrieron a manos de la familia Manson fueron como el símbolo del fin de esa era. Entonces, digo, por eso mismo yo hubiera creído que gente que está interesada en el cine y en la cultura popular tenía conocimiento de eso. Ahora me estoy dando cuenta de que no. No sé si ha sido tu impresión. Pero es que ahí curiosamente tenemos, yo creo que dos vertientes. Recordemos que ahorita, yo creo que si por algo se va a caracterizar esta década, y espero que nada más esta década y no las que siguen, es que tendemos mucho a la polarización. Rápidamente un comentario, este era el mes de casi todos los shows los vamos a hacer con mascotas presentes o ausentes, entonces escuchan unos ladridos de fondo. Les pido una disculpa. No, ¿cuál? Es Ya. completamente planeado, es parte del show. Ella sabía que yo iba a estar hablando y entonces, como le dan muchos celos, decidió ladrar, pero ya se fue. Exactamente. No, y si aparece al contrario, más que bienvenida. Bueno, ya, perdón. Entonces tendemos mucho a la polarización y, por ejemplo, por algún lado está lo que tú bien nos mencionabas acerca del conocimiento de elementos de cultura popular, de cultura pop, de cultura general, inclusive, sí, porque son eventos que marcaron, ahora sí que el cierre de una época en el cine, no solo en el cine, sino en los medios. Y no fue nada más ese evento, que no lo le estoy dando un poco de vueltas a mencionarlo directamente, pero tampoco es como que si fuera sorpresa, es un asesinato importante con uno de los personajes. Sin embargo, también está otra vertiente que se va completamente para el otro lado. Los expertos que están molestos porque no se está explotando una figura. Tenemos, por ejemplo, un amigo, saludos al buen Miguel Cane, que estoy seguro que le hubiera encantado ver más tiempo en pantalla de una visión de un personaje que es un personaje de apoyo. El personaje de Margot Robbie no es principal, no es secundario. Bueno, sí, es personaje de apoyo. Pero, por ejemplo, pues no es la historia que se quería contar en este caso. Entonces, de repente, pues tenemos la vertiente de que me está faltando, o de repente pues todos deberíamos de saber de qué se está tratando. Pero sin embargo, una pregunta y vamos al siguiente punto con esto. Estamos hablando de un hecho importante, pero la historia no se trata sobre ese hecho, sino que es una historia literalmente paralela, ¿no? Es una historia paralela, yo como lo mencioné en mi videocrítica, y perdón que me cite a mí misma, pero es como para aclarar que estoy repitiendo, creo que es como la visa, o sea, vamos, el tiempo en el que Roman Polanski vivió en la casa de Cielo Drive, que además en este momento en particular él estaba filmando, me parece que en Londres. Esa es como la bisagra entre lo real, la referencia a lo real y lo que es totalmente ficticio, que es la historia de estos dos hombres que son amigos y que ambos se ven un poco desplazados por las nuevas formas de hacer cine. Ahora, hablando de Sharon Tate, es curioso porque es un personaje muy particular, en tanto que, como bien dices, no gira alrededor de ella la historia, y sin embargo, por como la ha filmado y como la ha caracterizado Tarantino, se convierte un poco en el alma de esta historia. Yo hablaba con Miguel acerca de este tema, porque sí, él es alguien que ha estudiado profundamente la vida de Sharon Tate y entiendo perfectamente su recelo con respecto al personaje. Entonces, hablando un poquito en privado con él, y les comparto esta conversación porque creo que a él le gustaría que lo tuviéramos, dice que volvió a ver la película y que la sintió un poquito... La primera vez que la vio consideró que el retrato de Sharon Tate había sido frívolo y que había sido superficial, siendo una mujer que había hecho, y él entonces en un texto que escribió, y que creo que sería muy importante mencionar, que lo pueden encontrar en su Twitter, se dejó de fuera todo eso. Y yo le decía que a mí me parecía que el homenaje había sido un homenaje muy logrado, en tanto que ahora todos estamos hablando de Sharon Tate, mientras que durante mucho tiempo tuvimos una imagen de ella, no de ella, sino de lo que le sucedió, muy terrible, ¿no? Es que no sé si decir qué es lo que le pasó, pero bueno. Entonces estamos ahora celebrando la vida de Sharon Tate, no lamentando su muerte, ¿no? Y creo que ese es de los mejores homenajes que puede hacerle un director. Entonces sí, de acuerdo, en relación estricta con la película no es un personaje central, y sin embargo, por cómo está representada, muchas personas a mí me han comentado en Twitter que han salido del cine encantados con la idea de esta mujer tan vital, tan interesada en su propio trabajo, en esa escena maravillosa en la que entra al cine y ve y recibe las reacciones de los espectadores. O sea, creo que es una paradoja incluso, que es un personaje secundario y que sin embargo se roba la película. Y rápidamente la mención, presenta el texto de Miguel, lo pueden buscar en Yahoo Vida y Estilo, lo estamos viendo a continuación, donde él hace ya una revisión precisamente sobre lo que nos estabas mencionando, la traición de Tarantino a Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood. Echen una revisada para que tengan el contexto de lo que estamos mencionando. Pero él mismo ya dijo en su Twitter público, no conmigo, que ahora que la vio le pareció que sí, que la vio la primera vez un poco desde la tripa y que ahora ya la vio desde otra manera. Entonces sería interesante que checaran también el timeline de Miguel, porque ya ajustó un poquito sus percepciones. Eso es un detalle que quiero mencionar. Y ojo, saludos a Mark, que nos mandó mensajes precisamente vía Twitch, al Fersh también. Y de repente también la figura, en este caso del director, y ahorita vamos a enlazar poquito estos puntos, ha sido un poco polarizada. Nosotros mencionábamos, tú lo mencionaste, de que de repente sus primeras películas, él era de los Mavericks. De hecho, ahorita en una oportunidad voy a sacar uno de los libros que tengo por acá, que habla precisamente de los Mavericks de los 80s y de los 90s, del cine independiente. O sea, no era el único. Teníamos a su super comparsa, vaquero de Troublemaker Studios, Robert Rodríguez. Teníamos el mismo Soderbergh. O sea, es esa escuela que eran, venían a revolucionar el cine en cierto sentido. Y de repente pasa, para citar frases de personajes de cómics que salen en las películas, pues si no mueres siendo héroe, vas a terminar siendo un villano, ¿no? Entonces, yo creo que se aplica en cierta medida también acá. sobre la visión y la interpretación que tenemos. Y también en este caso con la película, porque hay quienes satanizan, bueno, no satanizan, la figura de Tarantino ya les cae muy mal porque tiene a los superfans clavados que le van a justificar absolutamente todo. Y también tenemos a los detractores que van a hacer exactamente lo mismo desde su esquina. Hablábamos de hace rato de la polarización. Retomando un detalle que Tarantino lo ha dicho en todas las entrevistas que ha dado y que ha escuchado, precisamente sobre la figura de Sharon Tate, retomando eso, tiene mucho que ver con el juego de sensibilidades, porque a final de cuentas él te está mostrando los momentos simples, la vida que tristemente le fue robada, pero a final de cuentas aquí se está dando esa especie de redención que él mismo tomó de manera catártica, yo creo que para el espectador, con su estilo mordaz, con su estilo sádico en muchos momentos, con la hiperviolencia, si queremos verlo de esa manera. En este caso, cuando tenemos el fallecimiento de Hitler, Hitler se muere, por cierto, si no estaban enterados, también en las ficciones. Y acá también hay un momento en el cual fallecen figuras que no fallecieron en el momento, pero que sin embargo es el momento que también te sirve para contemplarte a ti mismo. Recuerdo de las primeras entrevistas de Tarantino, y hay un crítico, creo que es de The Guardian o The Observer, que siempre le encanta pero polemizar y hacer enojarse a las personas que entrevista. Y a Tarantino, cuando le preguntas de violencia, ya sabes que lo vas a hacer enojarse y se va a ir, ¿no? Y de repente, sus primeras respuestas, Tarantino hasta gritaba, es que es demasiado divertido, lo hago porque es divertido, porque es ficción, porque yo sí sé diferenciar la ficción de la realidad. Y curiosamente ahí tenemos otra cuestión, en la escena a la que hago referencia, que no les voy a decir directamente, pero hay una escena muy violenta para los últimos 15, 20 minutos de la película de Once Upon a Time in Hollywood, de repente es catártico porque estás viendo que se está haciendo una justicia que ahorita en retrospectiva uno dice, no manches, ojalá les hubiera pasado eso, pero si nos ponemos a analizarlo eso es tremendamente violento y los cuates no han hecho nada, tal vez podrían haber tenido alguna especie de intención, pero no han hecho nada, pero sin embargo en nuestra visión desde ahorita sirve como terapia, creo, ¿no? Y lo dijo incluso Brad Pitt en la conferencia de prensa, en la famosa conferencia de prensa que dieron en Cannes, antes de que la periodista le preguntara que por qué Margot Robbie no hablaba lo suficiente, hubo quien hablaba de la violencia y que en esta película había violencia y demás, y literalmente Tarantino dijo, yo no voy a contestar, o no sé, o dijo algo cortante, y Brad Pitt como que le entró al quite como pensando, si no contesta él, híjole, va a ser peor, ¿no? Y lo dijo tal cual como lo estás diciendo tú, dijo que era una ira, la ira de su personaje, en tanto que él es el que él es el que comete los actos violentos, tenía que ver como con un enojo por el fin de la inocencia que supuso la irrupción de estos seres en la vida real, ¿no? Ahora, tienes razón, cuando uno ve la historia, dices, bueno, ¿lo merecían? Quizás sí o no, no sé, digo, finalmente tenían la intención de matar a quienes iban a entrar a la casa que entraron, ¿no? O sea, entraron invadiendo el territorio de Cliff, ¿no? Y con una intención clara, o sea... Con una intención clara. Entonces, bueno, ahí ya depende de cada quien la opinión sobre si se debe de... Si la defensa personal, en defensa personal, tiene que ser tan violenta, o bueno, finalmente es un rasgo de este personaje de quien ya teníamos señales, que era un hombre que de repente se le prendió un chip, ¿no? Y ya no podía parar, como en su pelea con Bruce Lee, ¿no? Entonces, bueno, pues también está siendo congruente con el propio personaje, pero yo creo que sí es esencial, y aquí es en donde digo, no es obligatorio que todo el mundo sepa la historia, pero ese detalle de a quién está dirigida la violencia, en esta película en particular, sí importa mucho. Por ejemplo, alguien decía, pero es que un director nos tendría que contextualizar. Yo le admiro a Tarantino que haya hecho esta película sin tener que explicar, porque es que los directores de ficción no tienen por qué explicar. No tienen por qué explicar. Creo que sí estamos perdiendo un poquito como espectadores, la curiosidad intelectual, la disposición a investigar por nuestra parte, repito, siendo consumidores de cultura popular, ¿no? Entonces, creo que ahí sí nos beneficiaríamos todos. Y ahora, no diría el público tiene la obligación de, pero no lo diría, pero sí los que comunicamos, los que nos dedicamos a esto, los que intentamos tender un lazo entre el público y las películas, nosotros sí tenemos la obligación de saberlo. No, y ahí... aunque no revelemos el famoso spoiler, pero sí de decir, oigan, esto está siendo un comentario, no es simplemente los mató porque entraron, es un comentario que va más allá. Exacto, y precisamente aquí es donde retomamos un poco el manejo el título. Y antes de eso, una pequeña mención. Saludos a Saúl, que también ya se incorporó precisamente por ahí por Twitch para los Hola, comentarios, Samuel. Saúl. Una de las menciones que teníamos es que parte de la publicidad engañosa, me atrevo a decirlo, es precisamente en los pósters, porque tenemos básicamente a los tres leads, los tres lead actors, y mencionábamos ahorita que, bueno, a final de cuentas la actriz es más de soporte, tenemos elementos circunstanciales, y bueno, eso es parte de lo que a muchos como no les funcionó, sí les funcionó, y curiosamente son los personajes ficticios que concretamente el personaje es Cliff, el personaje de este de DiCaprio. No, es él es Rick. Ah, Rick, perdón, siempre los confundo. De Rick, siempre los confundo, ¿no? Echamos chelas y no. El personaje de Rick, sí está basado en varias figuras y lo mismo lo ha mencionado el mismo Tarantino. O sea, tenemos varias generaciones de actores que efectivamente no lograron hacer el La brinco, transición. la transición y se convirtieron en un has-been en lugar de alguien que sigue teniendo vigencia, ¿no? Sí, no, es que Ah. sí, es lo que se llama, lo que ellos, es que estaba intentando encontrar el término en español y no lo recuerdo, lo que en inglés se llama composite characters, ¿no? Que son personajes que reúnen a muchos otros para hablar de una, pues no tanto de un arquetipo, pero sí, podría decirse, ¿no? Rick, el actor que no dio, aunque Tarantino en alguna entrevista dijo, bueno, finalmente él a lo mejor no estaba entendiendo que ese viaje a Italia, él tal vez pensaba que este nuevo director con el que iba a trabajar era un perdedor y sin embargo es uno de los directores admirados por Tarantino, como diciendo, o sea, de ninguna manera. Lo que pasa es que era un actor que no era finalmente tan cinéfilo o no tan, o yo diría, no tan freak como Tarantino en el tipo de cine especializado que él consumía, como para saber que finalmente sí estaba teniendo la gran oportunidad de su carrera. En algún momento él también dijo, esta es una película dedicada a los misfits de Hollywood, como a los que se quedaron fuera, y creo que tiene que ver con cómo él se vio en algún momento o cómo se está viendo. Creo que hay una cierta melancolía en el retrato de estos personajes, en donde pareciera que él mismo está comentando sobre cómo lo que él en su momento defendía en su cine, sus personajes, ahorita ya se está quedando detrás por las nuevas políticas sobre comportamientos públicos, por muchas cosas, ¿no? Pareciera que es paradójico, porque finalmente estos son dos de los actores más representativos de la industria, pero que hacen personajes que ya están fuera de su tiempo. Y por eso esta película es melancólica, porque pareciera que habla de personajes que se están quedando atrás, incluso el propio Tarantino, y paradójicamente esto la vuelve quizás su mejor película en años, Sí, se nota ¿no? que tú mencionabas hace rato que Sharon Tate era el alma. Yo creo que es más bien el corazón. Bueno, el personaje Margot Robbie con la interpretación, porque es algo que está siempre ahí constante y efectivamente sirve, yo creo que como una autocrítica. Sí, vamos a tener tal vez autorreferencias, como mencionábamos hace rato, pero que sin embargo te ayudan no solo a entender parte de la historia, el Hollywood que ya no existe. Volvemos al hecho del título, cómo se está manejando. Érase una vez en Hollywood, como una fábula ya lejana, inclusive. Los pósters, como ya no los vemos, ahorita tenemos puro retoque en Photoshop. Hay algunas de las cuestiones que, por ejemplo, yo me acuerdo, hay gente que cuando vio la película estaba quejándose amargamente porque es una película que no lleva nada, en la cual no se comunica, no hay acciones, no hay una historia central, tengo muchas viñetas, hasta que de repente llegas a los últimos 20 minutos y entiendes por qué todo va para allá. Igual yo tenía la suerte de que he visto tanto cine mexicano festivalero que para mí una película en la que no pasa nada y son las viñetas las que te comunican, pues ya es un segundo idioma, ¿no? Debería, sí, cuando vean una película de 2 horas que solamente vea un personaje caminando por detrás a través de una pradera, entonces sí. Pero, por ejemplo, hay un detalle y es parte de esa misma no nostalgia. Y curiosamente, el mismo Sylvester Stallone, que actualmente está en preproducción de Los Indestructibles, cuatro de mis películas, de mis sagas favoritas, y él mismo también trae esa nostalgia y esa tristeza porque dice: yo cuando hacía mi cine de acción, 70s, 80s, 90s, yo sí estaba de cliffhanger, sí estaba colgado de un peñasco, yo estaba colgado de un peñasco, sí, con protección y lo que tú quieras, pero mis dobles hacían los stunts, o sea, la acción era real. Ahorita tienes a Chris Hemsworth, que nada más estira el mazo, digo la mano, le cae un mazo y ni se despeina. ¿Cómo compito yo contra eso? Decía directamente Stallone, y da tristeza porque efectivamente fuera de figuras, por ejemplo, como Tom Cruise, que sabemos que la saga de Misión Imposible es el suicidio más complejo que ha estado planeando, pero tú ves concretamente Once Upon a Time in Hollywood, ves a Brad Pitt manejando en una secuencia que no hay diálogos, que tienes el DJ es el narrador, literalmente, el disc jockey en el radio. Pero sin embargo, sabes que está manejando un coche, sabes que está manejando en una carretera y sabes. De la textura de lo real, ¿no? La textura, sus mismos movimientos, cómo cambia la actitud de él cuando está acompañado, cuando está de chofer, literalmente, cuando está manejando solo. Todo eso te transmite una esencia de personaje a través de acciones que actualmente ya nos da flojera buscarlo. Tú lo mencionabas, oye, o sea. Pero a ver, yo voy a protestar, Dan. ¿Cómo que no pasa nada en esta película? ¿Cómo que no pasa nada en esta película? Vamos, más allá de que si se sabe qué pasó en realidad y demás, se están contando un montón de historias, no porque uno se las imagine, las interprete, no son lecturas, sino son realmente historias. Está hablando de dos hombres que son amigos, que se ven desplazados. Podría o no haber continuado la amistad entre ellos. Esa es una dirección a la que se podría haber decidido la historia. Y sin embargo, toma un camino, habla de... ¿En qué momento el personaje de Leonardo DiCaprio puede volver a arruinar su nueva oportunidad? ¿Lo hace o no? Es decir, hay historias, hay un guión. No son simplemente atmósferas, ni pósters, ni referencias a las propias películas de Tarantino. Hay un desarrollo de una historia. No entiendo... La verdad no entiendo a quien dice que no pasa nada en esta película. No, y sí lo dicen, pero también es parte de la cuestión. Hablamos de distintos tipos de narrativas. Por ejemplo, voy a decir un nombre que todos estarán de acuerdo y otro nombre que nadie va a estar de acuerdo, que son narradores en el manejo de imágenes, son grandes. Guillermo del Toro y Zack Snyder. Desde luego yo sé que todos están de acuerdo con Zack Snyder y nadie cree que Guillermo del Toro tenga esas capacidades, o al revés, no sé. Pero, por ejemplo, tú tienes secuencias en las cuales con el manejo de un elemento, una pañoleta azul, por decir algo, te habla de una evolución de personaje sin diálogos. Y ahorita estamos muy mal acostumbrados, previamente a grabar esto, hablábamos de Christopher Nolan, en el cual necesitamos los diálogos rimbombantes y cosas que se sientan casi como salidos de cómic, en el cual parece que cada escena te lleva al fin del mundo. Y eso me está llevando a algo más. Por lo cual, ver un drama personal, y precisamente desde ahí vienen esas quejas, en el cual pues es que no pasa nada. O sea, yo ya quería ver una secuencia de pelea cacareada desde los trailers de Bruce Lee contra Brad Pitt, por decir algo, y duró 5 minutos, no pasó nada en la película. No, porque te estoy ilustrando de otra manera, y hablamos de manejo de personajes, o incluso el tributo a la época, que eso es bien bonito. Sí, no, totalmente. Es que me quedé pensando, por ejemplo, en estos directores que con un plano y sin un solo diálogo te pueden contar una mini historia o plantear un personaje o dar toda una premisa, pues es Spielberg mismo, ¿no? Yo creo, o no, que dije algo como que está... No, o sea, estoy pensando en la primera secuencia de esta película del puente, ¿cómo se llama? Ayúdame el título. El puente de... El puente de los espías. Ah, ya, ¿no? Sí. Uy, sí. Esa primera secuencia no tiene un solo diálogo y te está contando toda una historia, ¿no? Y no lo que digas que Spielberg es un director de atmósferas, es un director que cuenta historias. O sea, no sé si esto responde un poquito a tu pregunta. Sí, hay películas habladas, pero hay un balance. Y creo que Tarantino, en sus primeras películas incluso tendía más a no contar historias. O sea, es decir, sí, Reservoir Dogs es la historia de algo que salió mal, pero en realidad lo que llamó la atención y demás eran todos estos monólogos enloquecidos de los personajes. Es curioso que entonces ahora se le critique por lo contrario, ¿no? No, pero es que también, y curiosamente va por ahí, y nada más por el afán de discutir, Fer, para darle, ay, si vivacidad a esto que no es necesario. Bla, bla, bla. No, curiosamente, esta película es la que tiene menos frases memorables en los personajes de Tarantino. Algo que lo caracteriza también es, y él es en la construcción de la época, son sus soundtracks, los cuales tienen diálogos de las películas, pero todos recordamos, Pulp Fiction tiene como 4 o 5 frases que todo mundo cita hasta la muerte. Desde esas frases bíblicas y lo que sea. Y por ejemplo, en esta película, Once Upon a Time in Hollywood, hay una o dos nada más frases que podrían ser como que memorables. Entonces, no es el Tarantino del que me enamoré. No tiene esos diálogos, no tiene esas secuencias de acción. Yo creo que más bien refleja un manejo de dirección más maduro. Y otra cosa, no me acuerdo si tú lo habías mencionado. Él trata sus guiones como si fueran novelas. O sea, a final de cuentas, no se basa tanto en una estructura de una película de 3 actos, sino que a final de cuentas se basa en... Es una historia y el cine, por inherencia, debe de tener esos 3 actos si lo sabes contar. Sí. Y sin embargo, no sé, yo pienso en películas como Kill Bill, ¿no? Que son en realidad dos. Es decir, que también lo podrías entender como una... Esa sí es, por ejemplo, Kill Bill es más una película de viñetas. ¿Puede ser? Sí, Pulp Fiction también me atrevo a decir porque, bueno, sí son varias historias y ahí te está regalando varias historias dentro de una sola que se interconectan, ¿no? Pero bueno, un comentario rapidísimo, Saúl, que nos está mencionando precisamente vía Twitch. Hay muchos que creen eso, que no pasa nada, en referencia a lo que mencionábamos. Y habla mucho, Mar dice, excelente análisis el que hiciste en cine. Aparte, había una vez en Hollywood de Fernanda Solórzano, habla acerca Gracias. del personaje de Sharon Tate, ya que permanece en la memoria del espectador desde su voz en la escena final y su presencia durante la historia. Ahí te están echando unos cebollazos de que les gustó Muchas precisamente tus gracias. comentarios. Perdón, regresando a lo que hablábamos. Efectivamente tenemos esa cuestión, en el sentido en el cual de repente un director, y vamos a hablar esto, ya hablamos de la reinterpretación de la historia a través de las historias, o sea, de la narrativa utilizada como una herramienta para cambiar elementos históricos. ¿Un director puede cambiarse también la misma visión que él tiene? O sea, ¿puede cambiar de estilos? Es una pregunta yo creo que tal vez un poco estúpida porque pues, creo que la respuesta es que sí, ¿no? O sea, de poder, pues todos podemos hacer lo que queramos y sin embargo vamos a traicionar expectativas, ¿no? Bueno, un caso contrario o parecido, porque tiene que ver con esto de cambiar el estilo, es el de Almodóvar, ¿no? Con esta última película, que ahí yo, o sea, voy a sonar contradictoria, porque por un lado estoy diciendo qué bueno que Tarantino ya se salió de su mismo estilo, porque entonces ahora es una película, pero en cambio yo sé que a muchísima gente le gustó Dolor y Gloria, a mí este tono, no sé si más reposado, me quedó a deber con respecto a lo que yo solía, ya sé, con respecto a lo que yo solía disfrutar de Almodóvar, que era este artificio, este melodrama excesivo, es como si yo no le perdonara y lo pongo en duda de mí, digo, no, no estoy, tiene que ver con lo que tú te estás planteando. O sea, me pregunto, ¿estoy yo exigiéndole que nunca pueda intentar otros géneros? Pues también qué rígidos espectadores seríamos, ¿no? Entonces, pues sí, mira, creo que también tiene que ver con qué tanto estamos dispuestos. Y no creo, ¿sabes qué? Ya me voy a responder. No es que no estemos, no es que no le perdonemos a un director que cambie de género, sino qué tanto es satisfactorio el experimento dentro de un nuevo género, ¿no? Digo, a mí en realidad, no sé, repito, esto es una opinión personal. Dolor y Gloria me pareció que dentro de este estilo reposado le faltaba un poquito de tracción, de empuje hacia adelante. No, no, no, no tengo ningún problema con el tono reposado, sino con que me parece que es una historia que mira hacia atrás todo el tiempo. Es un poco el tema, pero me refiero a otra cosa, me refiero al guión. Quizás si Tarantino hubiera intentado hacer algo más reposado y no le saliera, pues diríamos, no le salió, ¿no? Creo que depende del caso mismo de la película. El de caso, que habría que juzgar caso por caso, ¿no? Sí, no, o sea, hablar de absolutos es absolutamente estúpido. Y por ejemplo, hay casos, tenemos, me voy a ir a un caso más comercial, perdón, mis referencias son más mundanas. Kevin Smith, por ejemplo, se salió de la zona de confort que tenía de comedia, de onda citadina, del body comedy. Hace Red State y para muchos es su mejor película, tendrá detalles y lo que sea, pero se salió y se fue a hablar a hacer horror. Un detalle muy particular y son de las referencias, dos datos de trivia que escucharán más a detalle cuando publique el podcast acerca de esta película en esta semana. Tienen que ver directamente, por ejemplo, con el manejo de la edición en Once Upon a Time in Hollywood, que de repente su editor, creo que es Baskin, si no me falla la memoria su apellido, le empiezan a llegar los dailies, perdón, para empezar a revisar los materiales, y le empieza a llegar todas las secuencias de cuando va a visitar el rancho Brad Pitt, y de repente dice, ¡ah, caray! Oye, Quentin, ¿qué onda? No sabía que estábamos haciendo una película de horror, y es... Pero eso sí. Es un género que no les extraño, pero que sin embargo, dices, pues, no va exactamente con los tonos, no te es extraño, pero no es el tono que usualmente esperaría en una película tuya. Entonces, nos estamos negando una secuencia, yo creo que 15 minutos de los más tensos que he visto en este año, increíbles, ¿no? Totalmente, totalmente. Y digo, Tarantino, en tanto es alguien que recicla otros géneros, ha rozado el horror muchas veces, vamos, la misma violencia puedes considerarla parte del horror. Death Proof, por ejemplo, alude al género slasher, ¿no? Depende de lo que entiendes por horror. Pues una película sobre asesinatos es una película de horror, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa atmósfera que crea en las secuencias de la visita al rancho Spann, yo no las había visto, ya no digas en Tarantino, en ninguna representación de los Manson, porque digo, no es que haya muchas, pero las hay, pero vamos, entra el personaje y se siente una atmósfera de descomposición en el aire, una descomposición moral, ¿no? Las miradas, es un Tarantino muy distinto, es un Tarantino inquietante. Que sus películas pueden ser violentas, pero no son inquietantes, es decir, no te crean esta sensación de malestar, te crean energía y diversión, y eso es lo que le critican a algunos, ¿no? Pero aquí hay esta pequeña entrada de Brad Pitt y la visita a estas personas es totalmente es suspenso psicológico y es una cosa desagradable, y lo digo como una virtud de la película, porque pues supongo que eso es lo que uno hubiera sentido llegando a visitar a estas personas, ¿no? Y por otro lado tenemos una contraposición con una de las escenas más simples que de hecho el mismo Quentin estaba revelando que salió en una toma nada más. Obviamente tiene juego de cámaras y es la interpretación que hace el personaje de... Voy a cambiar los nombres, mejor digo el nombre del actor, no del personaje. El personaje de este de... ¡Ay! Se me acaba de ir, Dime perdón. el nombre del actor. El que no es Brad Pitt es el otro. ¡Ay, sí! El de Rick, de DiCaprio. Exactamente, perdón, DiCaprio, se me olvidó el nombre, no sé por qué, no, la secuencia de DiCaprio donde está haciendo todo el delivery de la escena, que es básicamente Hamlet con espuelas, ¿no? Y sí, se hay intercortes, pero dice, esa salió la primera, y salió súper bien, y notas, por ejemplo, la tensión dramática, pero por otro sector en el que sientes la vulnerabilidad de los personajes, concretamente en el personaje principal, en el cual sin tener, ahora sí que hasta con un plano fijo, ves cómo termina la interpretación del personaje. Él no quiere más que validarse a sí mismo y curiosamente busca la aprobación de alguien que no le debería de importar, pero que ejerció una qué bonito es el personaje de la niña. Es una locura absoluta. Sí, sí, sí. Exacto, y curiosamente tienes la misma tensión, pero por otro manejo. O sea, es el mismo juego, llamémosle visceral, porque literalmente se siente hasta por dentro, así como con la secuencia de los Manson, pero por algo que no te incomoda tanto, pero sí sientes como que un pesar. Cuando la niña le dice, le susurra que es la mejor escena que ha visto, es la mejor actuación. Bueno, la cara de la catarsis de Leonardo DiCaprio es lindísimo lo que dices, de un personaje del que no esperaría validación. Al principio, pues medio la. O sea, porque es esta niña, ¿no? Y sí, ahí está el peso de ese personaje, o sea, su introspección, el rumbo que le quiere dar a su vida. Es lo que te digo, ¿cómo que no se están contando cosas? Podría haber sido también la historia de alguien que no puede lidiar con el cambio de época y que entonces se descarrila. No fue esa historia, ¿no? O la historia, por ejemplo, es muy bonita la historia del vínculo entre estos dos hombres, porque es una amistad, es un bromance, como la llaman, ¿no? Y sin embargo, no está basada como en lo que generalmente se basan los bromance, que es la competencia, ¿no? Y la testosterona y la presunción, sino en todo lo contrario. Es una amistad, y voy a caer en etiquetas que tal vez no gustan a muchos, pero es una amistad casi femenina, ¿no? En donde lo que hay ante todo es la lealtad. Uno sabe que Cliff nunca le va a ser desleal a Rick, aunque Rick tome otro camino, aunque Rick tenga una casa inmensamente más grande. Sabemos que hay un vínculo entre ellos en donde se van a querer y se van a cuidar. A eso me refiero con. Hay una sensibilidad femenina en esa amistad, aunque les dé por patanear, porque pues finalmente también es un rasgo de estos personajes que les gusta ¿no? Tener ciertos desplantes machines. Pero el fondo de la amistad es muy bonito. Hay una lealtad mutua ahí. Vamos, pues al final casi uno da la vida por el otro, ¿no? Spoiler, no, así no. No, Y curiosamente eso nos lleva, perdón que esté tratando, no estoy encarrilando, sino para mencionar precisamente sobre el manejo de reinterpretación de historia, porque también estamos hablando de una nostalgia, que es, yo creo que es el eje principal o el sentimiento principal de, to de toda la cinta. Sobre esa época que ya hablamos hasta con otros directores de otras cintas que también sienten esa nostalgia, esa añoranza por el cine que ya no existe o que es muy raro verlo, por lo cual el valor de autores, ojo, todo el cine tiene autores, que algunos tengan un estilo más fuerte es otra cuestión, pero bueno, ese es nada más el comentario que va por ahí. Pero que sin embargo también tenemos ese juego con las mismas personalidades, que con las sensibilidades actuales, y tú lo mencionaste hace rato, con las entrevistas que le estaban haciendo a Tarantino, pues ya son cada vez más fuera de lugar y lo digo como pregunta porque parece que ya cualquier cosa que no esté en lo aceptado socialmente no tiene cabida. Vámonos a una cosa bien concreta. Disney estuvo presentando todas sus películas con las... Marcó el territorio básicamente en la cartelera del año pasado y lo que no caiga dentro de esas sensibilidades más comerciales, más populares, que le han funcionado súper bien, han logrado explotar. Ya no tiene cabida, incluso en las mismas reinterpretaciones de las mismas películas de Disney, cuando ellos se hacen cover de a sí mismo, lo vimos con El Rey León, hay cosas que, pues, para nuevos públicos ya no son sensibles. Los mismos casts de personajes, ya, ¿cómo nos atrevemos? Y ahí entra la frase, ¿cómo te atreves a hacer una historia enfocada en dos hombres blancos heterosexuales, ricos de Hollywood, en un mundo en el cual necesitamos tener una mayor variedad? Y yo creo que es un poco contradictorio, porque si tenemos si necesitamos una mayor variedad, pues ¿por qué estamos empezando a desechar tal vez historias que nos reflejan una época que parece que ya no tiene cabida ni siquiera como recuerdo? Pero es que además yo digo, si Tarantino fuera el único director en el mundo, entonces sí tendría él sobre sus hombros el peso de representar, ¿no?, a todas las identidades, pero es un director entre muchos. Entiendo que es un director que tiene más oportunidades que otros emergentes, lo entiendo todo eso. Sin embargo, creo que no excluye, o sea, está contando la historia de dos hombres heterosexuales blancos que están, justamente es una historia también de pérdida de privilegios. Vamos, si lo quisiéramos incluso enmarcar dentro de esa discusión, lo podríamos enmarcar dentro de esa discusión. Es la historia de dos hombres blancos que están perdiendo su privilegio en un mundo en el que ya no le da cabida tanto a la imagen del héroe tradicional. El programa de televisión que protagonizaba Rick era casi de un western clásico, ¿no? Es decir, y ahora se están haciendo, ahora me estoy refiriendo a la hora de ese entonces, están cambiando las cosas, porque quizá Rick ya no va a tener tanto trabajo, el doble ya no va a tener tanto trabajo, quizá ya no sé, pero el punto es que en esta película estos personajes están sintiendo desposeídos. No estoy, tal vez suena forzada la interpretación, pero pues si se trata de forzar lecturas, vamos a también contemplarlas, ¿no? Puede ser por cualquier lado, o sea, si yo acepto válida una interpretación, pues también la mía lo puede tener. Un último punto. O sea, Leonardo DiCaprio llora porque ya se siente totalmente fuera del mundo que lo cobijó. Pues esa es una historia de un hombre blanco derrotado, ¿no? Exactamente, y curiosamente eso más bien debería de dar alegría si queremos vernos como de precisamente la siguiente generación más inclusiva, más incluyente, más correcta, podemos considerarlo de la misma manera, y estamos viendo la derrota o la caída. Pero curiosamente en contraposición tenemos a su comparsa, a su contraparte, con el personaje de Brad Pitt, que curiosamente es de los que, los dos tremendos actores, los dos dieron tremendos momentos, pero también se nota los últimos rasgos que podemos tener un star power, concretamente en el personaje de Brad Pitt, donde te da una de sus actuaciones tal vez más sencillas, pero de sus mejores momentos, que yo creo que yo no había visto desde, no sé, desde Moneyball, por decir alguna. Y eso que su personaje es muy físico, pero también te crea una estructura en la cual él tiene esa ambivalencia. Tenemos un evento que lo mencionan al principio, en el que te plantean la duda sobre si él mismo podría ser un asesino o no. Pero también lo conocemos como el amigo fiel. Él es tu amigo fiel, no, eso ya es de otra película de Disney. Pero él también te muestra rasgos en los cuales tiene una integridad y un respeto. O sea, tiene la oportunidad para hacer cualquier cosa, para obtener favores sexuales, inclusive de una jovencita. Y, oh sorpresa, ves que el cuate es un caballero en toda la extensión de la palabra. Cosas que también actualmente, pues, creo que son más difíciles de encontrar. No sé. Es que es lo que comentaba con un amigo en común, que es Mauricio. Que es uno de los productores de este programa. Era. Que sean dos hombres que quizá están fuera de su momento, o sea, o más bien fuera del momento actual, porque pueden tener actitudes o pueden tener desplantes de machismo, o de, no sé, no excluye que puedan ser respetuosos a las mujeres. Vamos, lo vemos en el personaje, es un poco de lo que trata mi cápsula de cine aparte. Vemos al personaje de Leonardo DiCaprio en algún momento preocupado porque la niña no se haya lastimado, vemos a Brad Pitt rechazando favores sexuales. Vamos, eso, el respeto a las mujeres es previo a una sensibilidad actual. No sé si me explico, no lo están. No se excluye. Yo sé que parecería excluyente que dos hombres tan físicos y que puedan ser violentos en determinado momento también puedan tener estos lados, pero es que creo que es lo que nos está faltando actualmente, considerar que dentro de las personas existen contradicciones y que es verdad y que es posible que dos verdades sean verdad, valga la redundancia, simultáneamente. No sé si me explico. Sí, son básicamente, de entrada tenemos matices. O sea, hablábamos, yo mencionaba por lo menos acerca de la radicalización que tenemos de los puntos, pero al final de cuentas todos son personajes. En este caso son ficciones basadas en hechos reales, pero también todo tiene matices. Hablaba también con algunos de nuestros colegas sobre, por ejemplo, el personaje, por así llamarlo, de la perrita, ¿no? Se llama Brandy. Brandy, sí. Que yo lo veo mucho como la extensión del personaje de Cliff. Literalmente su extensión, pensando un poco en Amores Perros, inclusive, en donde los animales eran extensiones de, eran alter egos de los personajes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Vamos, incluso es una raza, la pitbull, ¿no?, que podríamos asociar con el personaje de Cliff. Es un tipo que a lo mejor se cree que es letal, y tal vez lo es, pero que nunca va a atacar a su dueño. No sé si estoy desvariando, pero vamos, es que yo te juro que le he dado muchas vueltas a este tema. Hoy estaba pensando, ¿no? Bueno, a mí mi causa personal son los animales, que creo que mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces, vamos, esta pregunta que le hizo la reportera del New York Times a Tarantino, yo como lo hubiera planteado desde mi causa o desde la voluntad de leer una película desde un punto ciego, hubiera dicho, oye, ¿por qué vas a perpetuar el mito de que los pitbulls son asesinos? En tu película estás perpetuando el mito de que los pitbulls son asesinos, ¿no? Y perdiendo el punto de vista de que es un personaje que tiene una función que, en mi opinión, es la de ser una extensión de las características de la caracterización del personaje de Cliff, que sí puede ser letal, que sí puede ser atacar hasta matar, pero que no lo hace indiscriminadamente. No lo hace por capricho, no lo hace por gusto, lo hace, y por ejemplo en el caso de Brandy, lo hace únicamente cuando recibió la instrucción específica. Y ayer vi John Wick 3, donde también pasa lo mismo con los personajes que tiene, perdón, con los perros que tiene el personaje de esta, se me están yendo todos los nombres, perdón, del personaje femenino de John Wick 3, la compañera de Keanu Reeves. De Keanu Reeves, Dios mío. No, bueno, pero el punto es que ella nada más estuvo entrenando con los perros, tormenta de los hombres X, demonios. Ella solo estuvo entrenando con los perros precisamente para que, y nada más ella les hablaba precisamente para que los obedeciera en las instrucciones más mortales. Una cosa similar a lo que ocurre acá, donde sí es la satanización. Quienes hemos tratado con distintas razas, pues sabemos que a final de cuentas, pues sí hay alguna tendencia, pero no es precisamente como la satanización. Pero además, estaría totalmente fuera de lugar esa lectura, ¿me explico? Es como esas cosas. Es una proyección, ¿no? Es una proyección, pero lo malo es que esto se está llevando a nivel general. Estas tomar la parte por el todo. No son casuales las escenas previas que invierte Tarantino en mostrar el vínculo entre Brad Pitt y su perra, porque lo que está haciendo es volviéndolos uno, ¿no? Hay como una especie de fusión del personaje y el animal, y repito, en tanto está hablando de características, que una persona puede ser impulsiva, iracunda, intempestiva, pero no necesariamente lo hace indiscriminadamente. No estoy defendiendo esas características, pero pueden existir en una persona que a la vez sea profundamente noble. Efectivamente, como lo estamos viendo, como tú bien mencionaste, con el juego de los personajes. Estamos prácticamente a punto de terminar. Unos últimos comentarios. Laura Verdejo nos dice que en lo personal la película habla más de las series que del cine en sí. Siente ella que es como una llamada de atención a los servicios de streaming y al hacer series para que acaben en santiamén y plagadas de efectos CGI. Ahí hay un comentario que creo que era, ay, no me acuerdo dónde lo leí, pésima memoria, mal por mí, dependo demasiado del internet, en el cual se mencionaba de que tal vez le hubiera servido a Tarantino mejor haber hecho una serie de HBO con 10 horas, con un desarrollo con mayor profundidad de los personajes, en vez de hacer una película de 2 horas y media, casi 3 horas, para que nos explotara, donde pudiéramos haber visto, por ejemplo, la historia de qué es lo que pasó con la esposa de uno de los personajes. Y fue así de que, bueno, ok, sí, tal vez para sensibilidades actuales eso sería más funcional. Sin embargo, hay otro detalle. Hay aspectos que a nivel visual y a nivel narrativo se disfrutan mejor en el cine. Ahorita, si tú estás viendo una serie, por más atrapado que seas, por lo menos estás con el celular a un lado y por más atención que le pongas, a menos que lo apagues o que le pongas el Zen Mode, los OnePlus traen el Zen Mode para que no los pelen, literalmente se desconectan. Pero no le pondrías esa atención. Tendrías 10 horas de las cuales la mitad del espectador no le estaría poniendo atención a la historia. Si de por sí ahorita vas al cine y tienes el cuate que saca el celular a la mitad de la función. Es lo que te iba a decir, que eso de las distracciones no son nada más de la casa, son del cine. Por lo menos de la casa son voluntarias y las del cine no. Digo, podría hacerlo, pero en mi opinión esta película es casi perfecta en tanto cuenta la historia que quiere contar. Exacto, y el formato también de ahí parte. O sea, también Tarantino, después de hacer películas, podrá hacer series, podrá hacer teatro. Él mismo ya lo ha mencionado, que no lo descarta. Yo ojalá y tome un descanso como Soderbergh, que después se fue a hacer televisión y nos entregó unas chuladas de series precisamente para HBO, con The Nick, concretamente. ¿Qué pasó con esa serie? Ya no hubo segunda temporada. No, según yo tuvo 2 temporadas y ahí fue donde quedó, si no me falla la memoria. Ya me quedé yo pegada entonces. Ajá. Ya te contagié con mi mala memoria, ¿no? Pero me gustó tanto esa serie. Ajá. No, y es que tú lo notas, o sea, tiene un lenguaje cinematográfico adaptado en este caso a la televisión y tú lo notas. Hay otras series, por ejemplo, como el caso de Euphoria. Por no caer en los clichés no sé, Game of Thrones, que también lo pueden ver, o Chernobyl, las que ustedes quieran, pero de repente notas un trabajo en el cual la fotografía es de, no manches, esto me encantaría verlo en el cine. Y la segunda cuestión es, me encantaría verlo en el cine con el celular apagado y con que nadie me esté interrumpiendo, cosa que actualmente ya no hacemos, como se hacía hace no, una vez. Es el gran dilema, ¿no? Creo que tenemos un poco idealizada la experiencia de ir al cine como ritual. Yo te confieso, cada vez sufro más con estas interrupciones, con las personas que entran, con las personas que platican. Me pongo de un humor malo, de un nivel que ya no disfruto la película. Te ¿Qué te entiendo. Digo? Porque ya pasa incluso en los festivales o en lugares en donde uno creería que la gente va a realmente respetar la experiencia del cine. Ya no es como antes. Y ahora además está el asunto de que ya este es otro tema, ya sé que no es el momento de tocarlo, que ahora las exhibidoras están poniendo las películas en idioma original en horarios muy tarde, menos funciones y demás. Para quienes trabajamos en esto y que queremos ver la película en idioma original y que disfrutamos verlas, por ejemplo, en la mañana, que no hay tanta gente, esto ya no es posible. Entonces, bueno, ya es una cantidad de factores que se vuelve complicado ver una película en el cine en condiciones ideales. Exacto. Y nada más un dato de trivia, porque no me gusta hacer shameless plug. Ahí tenemos un programa precisamente de Cinevértigo que con Ernesto grabamos acerca de doblaje y subtitulaje, en caso de que quieran adentrar eso. Y ahí tengo un programa que hablamos acerca de la industria, concretamente el cine en Alemania, para que vean que estamos en una situación privilegiada en México. Sí nos tendemos a quejar mucho acerca de que tenemos menos salas. Por ejemplo, si yo voy a visitar a mis amigos en León, Guanajuato, es imposible que vea una película en su idioma original prácticamente. Pero sin embargo, estamos en una situación privilegiada en México. Créanme que en el resto del mundo están mucho peores. Sin embargo, en España. No, España, Italia, Francia, no me acuerdo si es Polonia o República Checa, donde una persona es la que hace todas las voces de todos los personajes. Me acuerdo porque estaba viendo el último Samurai con Tom Cruise y de repente corte a, oye, tú nada más veías el audio original como en un 10% de volumen y tenías el cuate que estaba doblando todo y era un señor y es todo en una institución. No me crean, vean en películas o series en Netflix, ya ven que tienen el doblaje y el subtitulaje y al final están los créditos. No me acuerdo si es República Checa o Polonia, pero van a ver el nombre de una persona para todo. O sea, sea Friends o sea lo que sea, pero ahí está por allá. Y ahora sí, estamos a punto de despedirnos. Si quieren ver, ya lo habíamos mencionado acá, pero si quieren seguir concretamente parte de tus comentarios en Letras Libres, en Cine Aparte, precisamente nos hablas un poquito más acerca de esto. Se mencionó un poco. Sin embargo, tienes otro texto que me llamó muchísimo la atención. Acúsame que no lo había leído, pero ahorita voy a solucionarlo. También en el mismo sitio. ¿Nos puedes hablar un poco de él, Fer? Claro, es que viendo que se acercaba el mes del aniversario de los asesinatos de la secta Manson y que yo no había, bueno, quería, a mí es un hecho que me ha interesado siempre por varias razones, sabía que se iba a estrenar, érase una vez en Hollywood y me enteré de que una de mis directoras de cine favoritas, que es Mary Harron, había filmado y estrenado este año una película que hablaba particularmente, y ninguna otra película lo ha hecho, de las mujeres que participaron en los asesinatos. Entonces, bueno, esto me daba oportunidad de hablar tanto de los Manson y de lo que había pasado, como del cine de Mary Harron, de pues el hecho de que sean mujeres abre una cuestión ética, moral, porque siempre pensamos en las mujeres como seres no violentos. ¿Qué es lo que les hizo estar actuar de esa manera? Esta película cuenta sobre todo el periodo en el que ya están en la cárcel y una terapeuta, está basado en el libro real de una terapeuta o tallerista, como la queramos llamar, que las visitó en la cárcel para intentar pues como hacerles la vida llevadera, porque ellas estaban condenadas a muerte, pero en esos años justamente se canceló en California la pena de muerte, entonces pues simplemente se les condenó a cadena perpetua, y ella quiso establecer un taller con ellas para hablar, por ejemplo, de feminismo, ¿no? Y desde el primer día se dio cuenta de que ellas seguían, incluso 3 años después de los hechos, seguían pensando en Charlie, hubiera dicho, Charlie no le gusta que leamos, Charlie, o sea, seguían todavía absolutamente enganchadas, sí. Entonces es súper interesante ver qué decisión tomó ella. Ella en algún momento se preguntó, ¿qué es lo más humano? ¿Hacerles ver lo que hicieron y que carguen toda su vida con ella? Porque es o dejarles que vivan en la fantasía de Charlie. Pero si lo hacen, si las dejas vivir en esta fantasía, a lo mejor es para ellas más, más llevadero, pero dice, yo les quería devolver su identidad. Entonces las lleva poco a poco a que entendieran finalmente qué habían hecho. Ya ustedes si ven la película, incluso si leen en Wikipedia qué sucedió con estas mujeres, una ya murió, una finalmente sí comprendió, en fin, pero es una película interesante y parte de los asesinatos de la secta Manson. Ahí lo Curiosamente tienen. hay un capítulo, perdón, no, Adelante. hay un capítulo ahorita en Mindhunter que también habla de Charles Manson y en esta película de Mary Harron, quien interpreta a Manson es Matt Smith, que lo ubicamos como el príncipe Felipe en The Crown, ¿no? Sí, es cierto. Entonces es muy extraña la elección, pero funciona. Pero lo de Mindhunter iba porque en la película de Tarantino y en Mindhunter, el que interpreta a Charlie Manson es el mismo actor, que no recuerdo ahorita su nombre. Entonces, bueno. Pero me da gusto que Tarantino no le haya dado tiempo de pantalla a Manson, porque pues justamente se trata ahora de ver el otro lado, ¿no? No, y curiosamente él mismo lo mencionó, que son de los otros detalles que les explicaré más a detalle cuando saque mi podcast eventualmente esta semana. No se preocupen, no me tardo tanto, les prometo que no me tardo tanto, se los juro que no me tardo tanto. Precisamente es la cuestión, porque él hace una exploración del personaje y dice, pero en realidad, ¿qué tanto me quiero meter como para entender la voz que tiene el personaje, en este caso de la cabeza del clan Manson? ¿Por qué me tengo que preocupar por entenderlo, por comprenderlo, por no justificarlo, pero sí clavarme tanto cuando en realidad él es un elemento circunstancial de la historia que yo quiero contar? Y efectivamente ahí tendemos mucho a la humanización. Digo, tenemos una película del Joker que viene dentro de poco, y de repente el tratar de meterse demasiado en personajes cuando su propósito es otro, pues si la historia está bien contada, pues desde luego es agradecible, pero hay veces que si no es la historia que quiero contar, ¿por qué debo de ponerme en el punto de vista de absolutamente todas las aristas? Pero bueno, eso ya lo Así es. explicaremos después. Bueno, ya lo mencionamos ahorita, el texto precisamente de Fer lo pueden encontrar en Letras Libres y desde luego que ahí encuentran todas sus aportaciones. También tienen desde luego en video para los que somos flojos y preferimos tener el contenido en audio o en video en compañía, aquí lo Hay muchos que encuentran. se confunden y dicen, ¿por qué es un texto tan chiquito? No, es que hay que darle clic, es un video. Ah, y no se preocupen, aquí miren, aquí donde dice subtítulos, miren, les voy a hacer el experimento. Ah, ya lo estoy leyendo. Ah, o sea, no se compliquen la vida tampoco en caso de que Oye, quieran ¿sabes que yo practicar. no sabía eso? ¿No? ¿No? Ah, bueno, entonces aquí en la parte de abajo donde dice subtítulos, en el cuadrito que tiene rayitas, ahí los activas y los desactivas, Fer. O sea, ¿se transcribe el texto? Automáticamente, sí. ¡Ah! De hecho, para los que Mira. vayan a ver este programa o los que hayan visto otras transmisiones de Churros y Palomitas, en YouTube, precisamente cuando tenemos invitados de. Ahora sí que hemos tenido invitados de Australia, de Alemania, de todos lados. Está hecho también la transmisión en YouTube para que tengan el subtitulaje al día siguiente generado automáticamente. No es perfecto, pero si no habla uno el idioma, ahí lo tienen, para que vean, hoy De aprendimos nada otra me cosa. quita. Okay. Y un anuncio rapidísimo, la siguiente semana tendremos la tercera parte de esta trilogía de Tarantino, planeada, no planeada, no sé qué tan exitosa, quién sabe, en el cual tendremos, tú ya mencionaste ahorita a Mauricio González, tendremos el Film Club Palomero en su entrega número 3, donde hablaremos concretamente de Quentin Tarantino. No será propiamente la película, sino más bien una revisión de la trayectoria. Por lo que hablábamos, hay quienes les caen mal las porristas, o hay quienes son porristas, efectivamente, que le alaban todo aunque haga cosas no tan buenas, y viceversa, quienes le critican cosas aunque haya hecho cosas excelentes. Y nada más se los vamos anunciando. Hoy finalmente confirmaron todos los invitados que tengo hasta el momento, y tenemos efectivamente a Mauricio González, Román Rangel, Blanca López, Alejandro Alemán y Ernesto Díez Martínez. Estaremos ahí en la lucha. Literalmente va a ser relevos australianos, 3 contra 3, rudos Va a contra estar bueno técnicos. eso. Y me encantaría que nos acompañaras, Fer. Ahí manda, aunque sea un videito o algo. Vamos a ver si podemos enlazar. Te invocaremos al menos con una foto para que nos acompañes en espíritu en caso de que no se pueda concretar otra cosa, para que le entres al quite. Claro que sí. Va que va. Yo con esto me despido. Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sapiencia, por tu conocimiento y sobre todo por, pues ahora sí que por tu pura presencia y tu estilo. Ah, no, ¿cómo crees? Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos ven, nos verán, nos hayan visto, etcétera. Exactamente, y recuerden que si les gustó este programa, un agradecimiento a todos los que están viéndonos por allá. Tenemos la página de las propinas precisamente en patreon.com/churros y palomitas. No recaudamos mucho, pero hacemos mucho y hacemos mucho contenido. El último episodio fue un open mic en el cual me la paso respondiendo un montón de comentarios. Tenemos recomendaciones de cine, tenemos los episodios de Cine Vértigo, donde tenemos hasta tributos de Naranja Mecánica, como se puede ver. Tenemos entrevistas nacionales e internacionales, mucho contenido. Siempre va a haber la oferta gratuita, pero desde luego que si quieren cooperarnos, también recibirán contenido extra ahí en Patreon. Gracias a todos por acompañarnos y gracias nuevamente, Fer, por Gracias. todo, la verdad. Al contrario, gracias a ustedes.